Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 10 de octubre, conmemoramos el Día del Soldado Venezolano, decretado así por el libertador Simón Bolívar, una vez concluida la campaña admirable. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia. @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela plantea estabilizar mercado energético en función del desarrollo, la justicia y paz. Este lunes comenzará a transmitir Radio Miraflores 95.9 FM. Cultura. 5 invitados internacionales inician conferencias de la Escuela de Formación Ecosocialista. Dedicado al gran parte de sus actividades como escritor y hombre de cine, Román Chalbó cumple 85 años. Avances: este lunes se realiza el lanzamiento del Registro Nacional de Patrimonio Cultural Indígena. Inauguración colección Cubismo y Tendencias Afines fue instalada en el Museo de Bellas Artes este domingo. Llaman a participar, abierta convocatoria para sexta edición del Festival de Teatro de Caracas. Regionales. Fiesta del Libro del 11 al 13 de octubre arranca Filben, capítulo Delta Amacuro. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, intervino este lunes en la plenaria de la edición número 23 del Congreso Mundial de la Energía que se desarrolla en Estambul, Turquía. Nosotros estamos planteando construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado energético petrolero para precios realistas y justos de un ciclo de 10 años, y así lo vamos a proponer en las jornadas de trabajo bilaterales y en las mesas de trabajo que vamos a compartir. Mercado y precios estables, realistas, para un ciclo que nos permita una expansión económica, energética de las inversiones, una expansión financiera, estabilidad y cada vez más estabilidad. Compartimos el criterio de ir construyendo una matriz diversificada de fuentes de energía. Venezuela, además, como muchos de ustedes socios saben, Rusia, Italia, India, España, está certificando lo que seguramente será en los años por venir la cuarta reserva gasífera del mundo, en el norte de nuestra patria, en el Caribe suramericano. Igualmente, Venezuela comparte la construcción, bueno, de una matriz diversificada, integral, dinámica, y del derecho de los países del sur, y lo decimos como presidentes del Movimiento de Países No Alineados. Hace 3 semanas recibimos su presidencia y parte de estos debates los compartimos con más de 120 países del mundo. Debemos garantizar fuentes de financiamiento y de acceso a las nuevas tecnologías. Exhortó a la estabilidad de los precios petroleros y también a destacar los avances económicos que ha tenido Venezuela en la búsqueda de un modelo económico diferente al de los últimos 100 años. También destacó que Venezuela ha logrado en los últimos años un marco legal sólido para los diferentes inversionistas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes se iniciarán emisiones de la radio Miraflores 95.5 FM, espacio que permitirá profundizar el acercamiento con el pueblo venezolano y el debate de las ideas, profundizar la capacidad para comunicar la verdad y llegar a todos los ámbitos nacionales e internacionales con nuestra verdad. Para eso nace Radio Miraflores, de la radio a las redes, siempre con la verdad, expresó el pasado martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y Luis José Marcano lo designé presidente de Venezolana de Televisión. Y además yo puse como jefe de un proyecto presidencial nuevo que va a arrancar el próximo lunes 10 de octubre. Va a arrancar un multimedio que va a ser poderoso, va a llegar hasta el último rincón, va a llegar allá a su casa, señora, en Boconó. Va a llegar allá en su casa, compatriota, en Tucupita. Va a llegar a su casa aquí, camarada, en el 23 de enero. Va a llegar en el carro cuando usted vaya así y se va a conectar por todas las vías de todas las redes. El próximo lunes va a iniciar operaciones Radio FM Miraflores como centro de un nuevo modelo comunicacional. De la radio a todas las redes es la consigna para informar en tiempo real. Esta nueva emisora contempla la transmisión de diferentes programas y permitirá a los miembros del gabinete ministerial la presentación de los avances de su gestión en tiempo real. Radio Miraflores 95.5 FM prevé afianzarse en el centro de un nuevo modelo comunicacional para los nexos entre el Ejecutivo y el pueblo venezolano. 12:10. Cultura. Este lunes, martes y miércoles se llevarán a cabo una serie de ponencias abiertas a todo el público como parte de la primera escuela de formación ecosocialista y pensamiento crítico descolonial, Nuestro Americano, en la Sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE en Los Caobos, con la participación de expertos como Enrique Dussel, Ramón Grojovkel, Karina Ochoa, José Romero Lozasco y Héctor Alimonda. Se espera que los integrantes de los movimientos sociales que participan en esta actividad discutan con los intelectuales su pensamiento teórico y su aplicación en el contexto social, político y económico venezolano. La invitación queda para este lunes a las 2 de la tarde, donde se llevará a cabo la conferencia Descolonización, Conocimiento y Descolonización de los Paradigmas de la Economía Política, a cargo del puertorriqueño Ramón Grojovkel. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde muy temprano, los espacios de Alba Ciudad se vistieron de fiesta gracias a la presencia del director de cine venezolano Román Chalbaud, quien este lunes cumple 85 años, de los cuales ha dedicado gran parte de su actividad como escritor y hombre de cine. El espacio de Radio Somos Cine, transmitido todos los lunes a las 8 de la mañana por esta señal y conducido por la actriz Irabe Seguías, lo trajo a celebrar junto a nosotros. Escogí la música del pez que fuma, porque a mí siempre me ha gustado el género popular, ¿verdad? Los boleros, la salsa. Bueno, y me sirvió esos 3 meses para seleccionar toda aquella música que aparece en el pez que fuma, que pienso que es uno de los grandes éxitos, porque a la gente le gusta oír esa música tan famosa, ¿verdad? Y entonces así fue que escogí la música. Maestro, uno habla de Román Chalbaud y enseguida, el pez que fuma. Pero esa es su película más representativa. ¿Tiene alguna película en especial que nos quiera comentar? Sí, La Oveja Negra. Es una película con los mismos elementos, pero más poética. Y entonces yo le tengo un cariño muy especial. Pero el pez que fuma, pues es el gran éxito. Y claro, ganó el premio del Festival de Cartagena. Ahí se hizo muy famosa y empecé a recorrer el mundo y a ganar premios. Y sobre todo el premio, pues, de que la gente se enamora de los personajes. Cada gente que ha montado la obra, por ejemplo, un montaje bellísimo de Elba Escobar, producido por Osvaldo Estrada, que estuvo 3 meses en el trasnoche. Y ahora la está montando la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Ibrahim Guerra, que no me deja ir a los ensayos. ¡Ay, Dios mío! Ayer me llamó, pero me dijo que me iba a invitar, pero que después. Y la estrena la segunda semana de noviembre en el Teatro Principal. Por su parte, el titular de Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su red social Twitter, @LuchaAlmada, expresó celebrar como una fecha nacional con orgullo y gratitud sus 85 años de edad. Toda la familia de Alba Ciudad le deseamos muchas felicidades y salud a nuestro querido Román Chalbó. 12:13. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Instituto del Patrimonio Cultural, ubicado en Caño Amarillo, es el escenario donde este lunes realizan el lanzamiento del primer registro del patrimonio cultural indígena. Con este registro se comenzará a sistematizar todo el patrimonio cultural tangible e intangible de todos nuestros pueblos indígenas de Venezuela. Así lo indicó Omar Vielma, presidente del recinto. El día de hoy, 10 de octubre, tenemos una actividad importante en el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el lanzamiento del primer registro de patrimonio cultural indígena. Eso es una actividad que hemos organizado en un trabajo mancomunado entre el Ministerio de la Cultura a través del IPC y el Ministerio de Pueblos y Comunidades Indígenas. Forma parte de una gran deuda histórica de ir sistematizando todo el patrimonio cultural tangible e intangible de todos nuestros pueblos indígenas en Venezuela, además que es un mandato de ley del 2009 de la Ley de Patrimonio Cultural Indígena. Así que, bueno, el Instituto de Patrimonio Cultural siempre avanzando con los compromisos que requiere esta nación y sobre todo cumpliendo con todas las premisas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Patrimonio Indígena y, por supuesto, lo que nos apunta el Plan de la Patria, que es el proyecto de orientación de esta patria ahora en adelante y nuestros pueblos indígenas, un elemento fundamental dentro de esa construcción. La intención de este registro es que las comunidades indígenas participen activamente, se integren y hagan su plan de trabajo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del centenario del Museo de Bellas Artes, este domingo fue inaugurada la exposición Transformar la Percepción, colección Cubismo y Tendencias Afines, conformada por 47 piezas de la colección permanente. En la exhibición sobre el cubismo destacan piezas de Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Georges Vlamier, entre otros. La muestra está abierta para todo el público de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la sala 15, piso 4 del edificio moderno del Museo de Bellas Artes. 12:16. La Fundación para la Cultura y las Artes abrió convocatoria dirigida a todas las agrupaciones teatrales de todo el país que deseen participar en la sexta edición del Festival de Teatro de Caracas, el cual se efectuará para el 2017. Las piezas teatrales deben tener una duración mínima de 45 minutos y pueden estar dirigidas al público infantil, juvenil o adulto. Así lo indicó Ifigenia Arellán, presidenta de la Fundación. Estamos en esta oportunidad invitando a todas las agrupaciones teatrales del país a participar en la convocatoria del Festival de Teatro de Caracas 2017, el cual inicia desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre y es una convocatoria que solicita básicamente datos generales de la pieza para llenarlos en línea en nuestra página web festivaldeteatro.org.be para realizar esta primera selección de agrupaciones y seguir el proceso de ir eligiendo qué grupos participarán en nuestra próxima edición del Festival de Teatro de Caracas. Las agrupaciones interesadas en participar podrán consultar las bases a través de la página web del Festival de Teatro de Caracas. Las propuestas serán recibidas del 15 de octubre al 15 de noviembre del año en curso. Regionales. Y al estado del Tamacuro llegará la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, este martes 11 de octubre, la cual será instalada en la sede del Colegio de Ingenieros ubicado en Tucupita. La feria se realizará en homenaje al escritor oriundo de esa entidad, Alexis Roble, a quien le otorgarán una placa de reconocimiento por su destacada trayectoria en el desarrollo de las letras. Filben 2016, capítulo Delta Macuro, estará abierta para toda la población hasta el próximo jueves 13 de octubre, ofreciendo al público asistente espacios para el encuentro con la lectura, exposiciones, entre otras actividades culturales. 12 con 18 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Con 18 minutos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carlos Franco. Él es investigador del Centro Nacional de Historia. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo. Conmemoramos el próximo 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena, y él nos trae mucha información que tiene que ver con este tema. Bienvenido, Carlos, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hablemos entonces, ¿qué es este Día de la Resistencia Indígena? ¿Qué tiene el Centro Nacional de Historia? Sí, bueno, como bien comentas, ya para este día miércoles estamos conmemorando nuevamente otro día más de lo que es uno de los episodios clave para entender la historia no solamente de Venezuela, sino para entender la historia continental y la historia del mundo, como es lo que actualmente se conoce, se denomina Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. 12 de octubre, que ha sido un día que tiene como que distintos nombres a lo largo del tiempo, aún se maneja bajo distintos órdenes en cuanto a lo que significa, y que en breves palabras lo que reseña, lo que hace referencia al proceso de lo que fue el inicio de las invasiones europeas en lo que posteriormente será conocido como continente americano a partir del año 1492, un proceso que fue realmente tipificado, que tuvo diversas, digamos, como realidades que se fueron dando, pero que sin temor a dudas abrieron al mundo hacia una nueva dinámica, reconfiguraron lo que fueron los factores demográficos, los factores culturales de lo que es el continente americano, o sea, se fue configurando una nueva realidad que no solamente se quedó aislada dentro del espacio continental, sino que tuvo una gran implicación en el desarrollo humano posterior, ¿no? Bien, Carlos. ¿Y el Centro Nacional de Historia ofrecerá alguna programación especial para este día? Sí, bueno, como estamos acostumbrados desde la creación del Centro Nacional de Historia, esperamos este día de miércoles contar, ¿no?, digamos, en primer lugar, con la disposición de la institución para cualquier tipo de actividad que se esté preste a realizar, tanto en instituciones públicas como en comunidades, en cuanto a lo que es conocer un poco la importancia de esta fecha y de la resemántica que se le ha dado en los últimos años. Y también, bueno, difundir todos los contenidos que nosotros hemos creado en torno a este hecho histórico, no solamente de la coyuntura, sino también del proceso posterior. Nosotros tenemos una serie de documentos, una serie de encartados, una serie de pequeños libros que esperamos para el día poder como relanzarlos a través de las vías de comunicación, lo que son los medios digitales, lo que son redes sociales, para poder contribuir en lo que es la resignificación y lo que es el entendimiento a esta fecha y el proceso posterior que se da en torno a esto, ¿no? Esperamos también que se esté muy activo con respecto a lo que son colaboraciones en cuanto a entrevistas de radio, conversatorios en las comunidades, ¿no? Porque la idea no es solamente que se quede en algo netamente institucional o en grandes espacios, sino que esto sea algo que sea discutido en los espacios pequeños, en lo que son las comunidades, ¿no? Muy bien. ¿Y qué otra cosa ofrece el Centro Nacional de Historias, aparte de estos encartados, de estos documentos que guardan? ¿Ha recibido aportes de las comunidades, por ejemplo, del estado Sucre, Macuro, que uh-huh. es una parte muy importante? Ahí hay mucha historia guardada con respecto a este día 12 de octubre. Sí, fíjate. A nosotros en el Centro Nacional de Historia nos articulamos con un ente suprainstitucional importantísimo que nos da un trabajo, una presencia a nivel nacional, que es la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es una red que se encuentra desplegada a nivel nacional. En el oriente del país contamos con la presencia de, un nutrido grupo de profesores, de especialistas en el área de la historia, Puedo nombrar, por ejemplo, al profesor Carlos Viso allá en Oriente, el profesor Luis Peñaver, Ricardo Mata, en Oriente del país, que precisamente van a estar ofreciendo en estos espacios que, como bien dice, tienen una importancia simbólica en lo que fue el proceso de conquista, en el proceso posterior de colonización, porque digamos que fue el primer lugar en lo que posteriormente se ha llamado Venezuela, en donde llegaron los invasores europeos, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que fue el avistamiento, en lo que fue, digamos, después, todo eso lo que va a pasar, digamos, posteriormente, que al final de cuentas es lo que nutre lo que realmente ocurrió en el continente americano. La fecha no es más que una coyuntura que representa un simbolismo, que representa, digamos, algo muy, muy significativo en cuanto a lo que es el proceso posterior, pero la fecha como tal es algo, digamos, fue algo muy pequeño, algo muy coyuntural. O sea, cuando nosotros vemos lo que es la reconstrucción de los hechos del 12 de octubre, vemos algo muy puntual, algo muy pequeño. Claro, es algo simbólico para lo que posteriormente va a ocurrir en el continente, ¿no? Lo que fue, todo fue proceso de invasión, todo el proceso de conquista, ese proceso que se caracterizó por una violencia cultural, por una violencia física, por una violencia religiosa, y que, como dije inicialmente, no solamente transformó las realidades del continente y de los pobladores autóctonos de este continente, sino que cambió los ritmos globales completamente. Bien, estamos conversando con Carlos Franco, investigador del Centro Nacional de Historia. Hablamos de este día importante. ¿Por qué el cambio del nombre Día de la Raza por Día de la Resistencia Indígena, Carlos? Fíjate, hay un punto importante en torno a eso, porque históricamente se ha como que resemantizando esa, digamos, esa fecha, ¿no? Darle un concepto, darle una lógica. Y tanto el nombre de lo que fue inicialmente el descubrimiento de América, como es posteriormente conocido el día del encuentro de dos mundos, después posteriormente el día de la raza, digamos que respondieron a lugares de enunciación o lugares de construcción que primero se basa desde un punto de vista eurocéntrico y también lo que son, digamos, las academias, ¿no? Principalmente. Y esa academia con una pretensión de, digamos, ocultar procesos, de ocultar cosas, de ocultar quizás todos los esquemas que se encuentran dentro de lo que fue ese proceso que se da posteriormente al 12 de octubre del año 92, del año 1492. Y el cambio que se da precisamente va a ser el hecho de abordar nuevos procesos que se encuentran allí internos, o sea, darle vista a esos procesos que se encuentran internos dentro de la coyuntura. Sobre todo visualizar en primer lugar lo que son los grupos indígenas y visualizarlo desde un punto de vista en el cual se haga notar el proceso violento que fue la invasión y la conquista del continente. Cuando nosotros vemos los otros nombres que se dan, parece ser que nos hacen hablar sobre procesos que fueron asépticos, sobre procesos que no fueron violentos, sobre procesos que se dan que se dan desde una realidad inclusive de lo amistoso, de la asimilación cultural, pero que cuando nos llevamos quizás a un entramado, una óptica mucho más a fondo, vemos lo violento que fue el proceso. Y eso no fue una violencia que se dio desde una subordinación, sino que tuvo digamos una reacción en mismos términos de violencia, porque es un proceso que es sumamente violento por parte de los grupos autónomos del continente, ¿no? Esos grupos que, sobre todo los que estuvieron en el área del Caribe, sufrieron muchísimo el golpe demográfico, los embates demográficos que terminaron técnicamente liquidando la población indígena en lo que por lo menos en la cuenca del Caribe, y teniendo un gran impacto también demográfico en otras zonas del continente. Quizás el área Caribe fue en donde hubo una mayor incidencia de esto, pero también fue donde también existió una mayor resistencia. Como que ahí se puede entender el porqué en el Caribe, sobre todo en el Caribe, los grupos indígenas en la actualidad no son tan, se ven tanto, ¿no? En las islas, en las costas, en comparación, por ejemplo, con los que son los grupos afrodescendientes, donde quizás son mucho más visibles. Eso se entiende en el punto en el que, bueno, de que el proceso aquí de resistencia, el proceso de violencia, violencia física, violencia bélica, fue mucho más amplio que técnicamente líquido con la presencia de indígenas en esta área. Y que eso también se repitió en todo el continente, donde también tuvieron grandes, unas grandes afectaciones demográficas, ¿no? Como tal. Y más allá de la violencia física y bélica, también hablamos de la violencia cultural, ¿no? Lo que fueron los procesos de asimilación, de mixtura cultural, que terminaron creando un nuevo actor social, que bueno, que es el mestizo, es el pardo, ¿no? Que también eso reconfigura todo lo que fueron las realidades americanas, sobre todo en la zona hispanoamericana. Importantísima esa información la que nos está aportando Carlos Franco, investigador del Centro Nacional de Historia. Carlos, ¿cómo ubicar en redes sociales al Centro Nacional de Historia y buscar estos libros? Mucha gente anda en esa sed de buscar información y otros están preparando un material especial quizás para su trabajo, para el colegio, para la universidad. ¿Cómo ubicarlos en redes sociales? Fíjate, nosotros tenemos, aparte de los mecanismos de redes sociales, ¿no?, que tienen que ser una función más divulgativa, más informativa, uno puede encontrar Facebook en la página del Centro Nacional de Historia, igual en Twitter, en arroba cenhisto, piso, ven, ¿no? Ahí pueden encontrarnos quizás en redes sociales para seguir quizás lo que son los ritmos informativos, ¿no?, sobre todo inmediatos, dinámicos, y en la página www.cnh.gov.be, que es la página oficial del Centro Nacional de la Historia, donde aparecen, bueno, no solamente informaciones, sino también tenemos por allí colgado lo que es el catálogo digital del Centro Nacional de la Historia, que es como es una especie de biblioteca digital donde los usuarios podrán descargar actualmente unos más de 100 números en cuanto a lo que son monografías, encartados, revistas, tanto de divulgación como de carácter especializado, ¿bien? Y que, bueno, paulatinamente va en crecimiento porque estamos actualmente en un proceso de ir como que engrosando esa oferta a partir de los materiales que tenemos, que publicamos hace mucho tiempo y que, bueno, estamos elevándolo hacia lo que es el mundo de lo digital. Y las personas que les gustan tener el libro en la mano, esa consulta, estar de tú a tú con el investigador, ¿dónde está ubicado el Centro Nacional de Historia? El Centro Nacional se encuentra en el edificio de Archivos de la Nación, en el Foro Libertador, en planta baja, ¿no? Sí, en planta baja, ahí pueden ubicarnos. Igualmente, los libros en físico se encuentran en disposición en lo que es la red de librerías del sur. Muy bien, Carlos, ese mensaje para el público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día con relación al Día de la Resistencia Indígena. Bueno, en primer lugar, una salutación, ¿no?, a los escuchas, y qué bueno que utilicemos esta fecha como un momento para reflexionar, para un momento reflexionar lo que somos como americanos, como latinoamericanos, reflexionar esos procesos históricos que al final de cuentas terminaron como que construyéndonos en nuestras identidades, bien, en lo que somos, tanto étnicamente, biológicamente y culturalmente, ¿no? Y que al final de cuentas es uno de las, quizás, de los parámetros que nos diferencia de lo que somos como personas a nivel global. Muchísimas gracias, Carlos Franco, por estar hoy compartiendo con nosotros esa valiosísima información. Él es investigador del Centro Nacional de Historia. Son las 12:30 y en estos momentos haremos una transmisión en conjunto con la radio Miraflores 95.5 FM, que está iniciando el día de hoy su programación. Coincido, presidente Nicolás Maduro, en la edición número 23 del Congreso Mundial de energía que se desarrolla aquí en Turquía. Y el presidente Putin, el presidente Erdogan, que es el presidente de Turquía, también el presidente de Azerbaiyán y de la provincia turca de Chipre, han coincidido con otros representantes de gobiernos de países productores y no productores, perdón, con países integrantes y no integrantes de la OPEP, en la necesidad de darle una recuperación y estabilidad al mercado petrolero. La contundente intervención del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la importancia política, pero además económica, de ese país, que es el principal productor petrolero, pues augura que se le va a dar una mayor cotización y estabilidad, sobre todo, a la cotización del petróleo en los mercados internacionales. Eso es muy importante para todos nuestros países, particularmente para Venezuela, que como sabemos ha estado batallando por superar la cultura rentista que ha caracterizado a nuestra sociedad, la economía rentista que por décadas ha sido establecida y que ahora, abriéndose esos caminos, también necesita, por supuesto, una cotización del precio del petróleo justa y estable. Por precios justos, realistas y estables han estado discutiendo, bregando los líderes que aquí en Turquía se han dado cita. Ha sido pues una jornada muy, muy, muy positiva para todas y todos. En los próximos días debe terminar de concretarse un acuerdo ya entre los países integrantes y no de la OPEP. El presidente Maduro, en recientes declaraciones que acaba de dar a periodistas de todas las agencias internacionales que se han dado cita aquí en Turquía, ha dicho que ya es un hecho, prácticamente un hecho, ese acuerdo. Son noticias muy positivas que están calienticas, además acompasando con toda su carga positiva el nacimiento de esta positiva Radio Miraflores. Yo quiero pedirle pues aquí a un par de colegas de dos generaciones distintas del periodismo venezolano que nos acompañan trabajando en el marco de esta visita a Turquía, que también participen con su palabra de este hecho tan emocionante como es el nacimiento de esta nueva Radio Miraflores. Tenemos aquí a esos dos representantes de esas dos generaciones periodísticas. Por una parte, Luis Araujo, joven periodista de Venezolana de Televisión, y Walter Martínez, periodista de largas décadas de trayectoria en el periodismo venezolano y particularmente en el análisis y la cobertura de las noticias internacionales. Así que esta noticia que está en pleno desarrollo, quisiera que nos la comentaran estos dos periodistas. Vamos a darle primero paso a las más jóvenes generaciones. Vamos a escuchar a Luis Araujo. ¿Qué impresión tiene del nacimiento de esta Radio Miraflores el día de hoy? Ernesto, sinceramente, para mi generación ha sido todo un éxito ver el crecimiento comunicacional que ha tenido el país y crecimiento comunicacional en manos del poder popular, como nunca antes en la historia de Venezuela, y yo creo que pocos países del mundo pueden decir lo mismo. Se están dando tantas señales al servicio del pueblo venezolano, al servicio de las comunidades. En otras instancias, en otros sectores, en otras regiones del mundo, cuando se crean hechos como este, son para fines corporativos, para fines de lucro. En Venezuela se hace para fines de la comunicación, para fines de que la verdad siga rompiendo las fronteras que les impone el imperialismo, que les impone los sectores hegemónicos del control de los medios mundiales. Pero mientras tanto, mientras eso sucede, y mientras esa es la lucha del imperio por silenciar los pueblos del planeta, en nuestro caso, ven cómo siguen proliferando este tipo de iniciativas en nuestro país, que cada vez lleva la voz de más y más venezolanos para que se digan las verdades de Venezuela, que no son más que la necesidad de seguir luchando por un mundo mejor, por la verdad, como es el lema de nuestra Radio Miraflores, la voz de la verdad. Pero vamos a darle paso entonces de inmediato, Ernesto, con uno de los periodistas sin duda más seguidos en nuestro continente y en el mundo, Walter Martínez, por favor. Muchas gracias a ambos colegas. Y cuando nace un medio, todos los comunicadores nos alegramos. Ahora, no todos los nacimientos son felices, pero este sí lo es, por diferentes razones. Una de ellas es que nos estamos comunicando, anoten esto, a 9.730 kilómetros de distancia, que para una radio que recién nace es algo así como muchísimos jonrones con la base llena, ¿no? Así que el niño nace muy bien y viene con ambición. La otra es que incluso se confirma el intercambio de petróleo por alimentos y medicamentos, que ya estaba en agenda y hoy lo dicen los medios. Pero además, para alguien que ha nacido en la radio, como quien les habla, y que siempre ha sido un enamorado de la radio, pese a trabajar en televisión, y que me ha absorbido como corresponde, porque es un medio absorbente, el romanticismo de la radio y el sano misterio de la radio, que le permite a uno imaginarse cosas que no son las que realmente se ven de una manera más objetiva en televisión, hay que festejarlo. Todo medio de comunicación que nace, y más, cuando nace con esta voluntad de vocación social, con voluntad de soberanía y con el sentido de patria grande, es algo que hay que festejar de la manera más contundente. Y esto de estar, como les dije, hablando a 9.730 kilómetros de distancia, con esta calidad de sonido y con esta sensación de que estamos comunicados como si estuviéramos a 3 metros, nos indica que la tecnología, que es lo que marca los nuevos usos de estas viejas medios, porque ya la televisión tiene una edad provecta y la radio ya es más que centenaria, nos indica que no solo estamos manejando bien la tecnología, sino que además hay una generación de relevo con vocación de servicio, y a eso nos sumamos y le damos una nalgada a esta criatura para que berree fuerte, para que llore bastante y se le llenen de aire los pulmones, porque al aire es que está y va a tener que estar por tiempo indefinido en esta trinchera. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, pues, a Walter Martínez y a Luis Araujo, acá desde Turquía, la capital de este país. Estambul ha sido sede a partir del día de hoy de la edición número 23 del Congreso Mundial de Energía. Por eso está aquí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha tenido una jornada muy, pero muy positiva el día de hoy, que es acompañada por esta gran noticia desde Caracas, el nacimiento de Radio Miraflores. Yo quiero darle el pase de vuelta a Caracas y escuchar a Isbemar Jiménez y a Luis José Marcano las impresiones que han tenido, además de esta jornada que se ha venido desarrollando desde Turquía y que tiene impacto directo en la realidad, en la cotidianidad y sobre todo en el futuro promisorio de las venezolanas y venezolanos. Sí, Ernesto. Bueno, lo que decía Walter Martínez, nos escuchamos alto y claro, cerquita, y esa es la magia de la radio, esa calidez que te permite llegar a la intimidad y a los corazones, y así lo sentimos a ustedes, bien cerquita de nosotros, con esa información de primera mano. Importante destacar, Ernesto, que Erdogan anunció que viene a Venezuela el próximo mes de febrero. Una vez más, Venezuela continúa afianzando esa diplomacia de paz, aumentando las relaciones internacionales con la diplomacia que nos dejara el presidente, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Y esto quiere decir que para quienes esperaban que Venezuela resultara aislada del contexto internacional, hemos ampliado nuestros amigos, nuestras alianzas estratégicas, como la que se acaba de confirmar hoy con la extraordinaria intervención del presidente Nicolás Maduro Moros y la intervención también del presidente Putin. Ambos hablaban de la necesidad de establecer un ciclo de 10 años para precios reales y justos. Hablaron los dos también de la energía limpia y la necesidad de hacer que la energía sea accesible a los pueblos. Hablaba Vladimir Putin de 2 millones de seres humanos que no tienen electricidad, no tienen acceso a la calefacción, y es uno de los objetivos también importantes que se piden, que se quieren lograr con la estabilización del mercado petrolero. Aquí está Luis. Bueno, yo aparte de los comentarios de Isbemar, Ernesto, quisiera, bueno, aprovechar, ¿no? La radio también la ha visualizado el presidente de la República como un espacio para dar lo que llamamos en el periodismo dar tu vaso, ¿no? Así que, Ernesto, ¿qué está planteado en la agenda del presidente en las próximas horas? Bueno, el presidente tiene una agenda muy apretada. Hay una cantidad de representantes de distintos gobiernos que están aquí, digamos, participando en la edición número 23 del Congreso Mundial de Energía, que han estado, digamos, muy interesados en conversar con él, lo mismo que representantes de empresas turcas e internacionales que han estado también con mucho interés en conversar con el presidente Nicolás Maduro. El día de hoy ha sido una jornada muy intensa. Hay noticias, como tú pides tu vaso, pues te lo digo. Presidente Erdogan, perdón. No, que, perdón, no lo escuché. No, que él pide tu vaso y tu vaso va a tener. Así es. Bueno, esta es una noticia muy importante. Seguramente ya ha salido en otros medios, pero seguramente no ha sido suficientemente difundida, porque sabes que la dinámica perversa que muchas veces se apodera de la comunicación hace que las noticias malas sean mucho más difundidas que las positivas. Y una gran noticia, una noticia muy positiva en la aeronáutica venezolana y para los venezolanos y venezolanas en general que tienen relaciones con el mundo, es que a partir de diciembre próximo se inauguran vuelos directos de Turkish Airlines entre la ciudad de Caracas y la ciudad de Estambul, es decir, las dos capitales, la capital de Turquía y la capital de Venezuela, conectadas directamente por vuelos internacionales. Esto es muy importante porque además Turquía es un país situado estratégicamente. Para que tengamos una mejor idea, Turquía es la, particularmente Estambul, es la capital de la antigua Constantinopla. En realidad la capital formal de Turquía es Ankara, pero la ciudad más poblada, como nos pasa a nosotros en Margarita, que Margarita mucha gente piensa que por la mar es la capital, no es la capital, es la ciudad, digamos, más pujante y comercial del estado de Nueva Esparta, y la capital es la Asunción. Así nos pasa a nosotros, y yo acabo de equivocarme al decir la capital de Turquía. En realidad la capital de Turquía es Ankara, y en Estambul se desarrollan pues el grueso de la actividades económicas y oficiales de este tipo que están desarrollándose. De modo pues que a partir de diciembre próximo, vuelos directos entre Turquía y Venezuela. Una gran noticia para las venezolanas y venezolanos que tienen, digamos, ahora la puerta de esta parte del mundo abierta para su movilidad, y también para las empresas y empresarios, estudiantes, turistas que desde Turquía quieran llegar al Caribe. Venezuela, como se sabe, es la puerta del Caribe. Y bueno, además de esto, han sido firmado un documento entre los ministros de Energía de Turquía y de Venezuela que van a permitir, por ejemplo, trabajos de empresas turcas para el mejoramiento, el relanzamiento de operaciones en el puerto de José, acá en el estado de Anzoátegui, operaciones que además son cuantificadas en alrededor de $1,000 millones. También hay diversos rubros de interés en el área de la construcción. Con el presidente Putin también hubo conversaciones muy interesantes que el presidente Maduro en su oportunidad pues dará detalles sobre ellas, pero les puedo decir que hubo una plena sintonía entre los presidentes Putin, Maduro y Erdogan. Además, por supuesto, aquí en Turquía pues nos presentó las imágenes sobre el golpe de Estado del pasado mes de julio que se intentó dar contra el presidente Erdogan y que ha tenido un desenlace que nos recuerda a los venezolanos y venezolanas lo que sucedió en nuestro propio país en abril del 2002. Aquí se dio una conspiración, una cantidad de fallecidos, de hechos de violencia lamentables, y sin embargo el pueblo turco salió a la calle a defender a su presidente y logró en tiempo récord restituir al presidente Erdogan en el cargo para el cual los turcos y las turcas le habían elegido. Lo mismo que sucedió en Venezuela en el año 2002 con nuestro comandante Chávez. De modo pues que con las diferencias, por supuesto, y particularidades que ambos países y los liderazgos de cada uno de ellos tienen, pues estamos en un país que está viviendo un momento que nos recuerda mucho al nuestro. Y también nos acerca con ellos una vocación de amistad, de impulso, de relaciones más estrechas entre nuestros pueblos. Yo he podido palpar eso aquí en este viaje a Turquía. Voy a pedirle también a Walter Martínez que nos dé una impresión sobre el itinerario agitado que ha cumplido el presidente Nicolás Maduro acá, la impresión que él tuvo del evento, el 23º Congreso Mundial de Energía, que está, como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo aquí en Turquía, y las repercusiones que estas incidencias han de tener en el mercado petrolero mundial, directamente relacionado con el presente y con el futuro de las venezolanas y de los venezolanos. Bueno, allí tuvimos una pequeña falla técnica, se nos cayó la llamada desde Turquía con el ministro Ernesto Villegas, quien está allí con Walter Martínez, con Luis Araujo, periodista de Venezolana de Televisión, dando bueno también cobertura a esta visita que realiza el presidente Nicolás Maduro a Turquía a propósito del Congreso Mundial de Energía. Vamos a aprovechar de decir a nuestros usuarios, a quienes nos escuchan en todo el país, el número de teléfono a través del cual ustedes pueden comunicarse con nosotros, el 0416-927-7104. Les repito el número, 0416-927-7104. Tenemos cualquier cantidad de mensajes. Ahí viene la llamada otra vez. Así está de nuevo el contacto con Seguramente Turquía. Tenemos ahí al ministro Villegas. Antes quisiéramos... tenemos muchos mensajes de texto. No, ahí está el ministro. Ahí está el ministro Villegas, adelante. Escuchamos. Hola, saludo nuevamente desde Turquía, desde la ciudad de Estambul. Saludamos a todas las usuarias y usuarios de Radio Miraflores, la señal de la verdad. Aquí estamos muy felices, muy contentos por la salida al aire de este nuevo medio de participación y comunicación social, que nace además con buenas noticias. La noticia de el acercamiento de las reuniones de trabajo, de los acuerdos que se han venido labrando aquí entre los líderes mundiales, particularmente entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Putin, el presidente Erdogan, que han ya dado, digamos, como un hecho la consumación de un acuerdo entre países integrantes y no integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para darle estabilidad, carácter justo y recuperación a los precios internacionales del petróleo, que repercuten, como todos sabemos, en la vida cotidiana de las venezolanas y venezolanos. Sobre este tema veníamos conversando con Walter Martínez, periodista de destacada trayectoria en el campo internacional, y queremos continuar escuchándole. Adelante, Walter. Gracias, ministro. Bueno, hoy tuvimos el honor de dialogar otra vez y darnos un abrazo con Vladimir Putin y con Sergei Lavrov, a los que ustedes recordarán, entrevistamos de manera exclusiva en Moscú. Y las noticias que ha dado el ministro tienen repercusiones ya a nivel internacional. Y sobre este sentido, hay una sinergia perfecta entre nuestra revolución bolivariana y lo que está ocurriendo entre los herederos de la responsabilidad de la revolución soviética. En este sentido, también hay que decir que estamos a 9.730 kilómetros de distancia de Caracas, y como corresponde a esta transmisión, la calidad es perfecta, 5.5, y esto indica que esta niña nace muy bien y no hubo necesidad, como habitualmente ocurre con los misterios de las telecomunicaciones, a utilizar un force, por hacer una metáfora, ¿no? Hoy ha habido todas noticias positivas y esto augura una reafirmación, no solo en el campo de las relaciones internacionales con la gran potencia, sino también en lo que respecta a lo ya señalado por el señor ministro. Y por lo que respecta a la radio, yo que nací en la radio y soy un enamorado de ese medio, tanto como de la televisión, siempre es grato ver nacer y con tan buen pie a una criatura nueva, capaz de tener además una escala de valores suficientemente solidaria con un proceso revolucionario como el que estamos viviendo, donde el ser humano está primero y donde el mensaje tiene que reafirmar esos valores. Así que felicitaciones a todos los que hacen responsable esto, los que no aparecen en cámara, los que no aparecen en la frecuencia de radio, y sobre todo a los técnicos que están en las plantas emisoras, sin los cuales no habría posibilidad alguna de que esto que antes era un alarde de técnica ahora es algo cotidiano, ¿no? Sin más, paso aquí al señor ministro. Muchas gracias, señor licenciado Walter Martínez. Más señor ser usted, dice. No, más, me honra más lo de profesor. Ahora, señor profesor Walter Martínez. Ahora escuchemos a Luis Araujo, joven periodista que muy pronto tendrá la misma trayectoria de Walter Martínez. Falta poco. Dios mediante. Don Néstor, lo que quería acotar era el hecho de que tal vez las generaciones de ustedes, sobre todo el profesor Walter Martínez, no tuvo la posibilidad de ver el surgimiento de este mundo multipolar que soñó Hugo Chávez, que peleó Hugo Chávez con todos los hierros y que Hugo Chávez dejó prácticamente a vísperas, ¿no?, este surgimiento. Vimos el mundo bipolar, a punto de una guerra mundial atómica con la crisis de los misiles. Vimos después la unipolaridad de los Estados Unidos imponerse en el mundo. Luego de la bipolaridad y la unipolaridad de los Estados Unidos, ahora vemos las consecuencias del mundo multipolar. Y ante esta realidad, donde vemos una Turquía, que es el paso principal de la energía prácticamente, el 90% del mundo, lo que se convierte en Europa y Asia, vemos realmente el crecimiento, el surgimiento de polos económicos y sociales de poder que van a generar, según la perspectiva que vemos en los pueblos, una gran estabilidad de las realidades del mundo. Pues en este sentido yo quisiera, pues Ernesto, que nada, que lo celebremos, pues el mundo multipolar que peleó Chávez, que no es una utopía, hoy es una realidad. Perfecto, bueno, nosotros queremos reiterar nuestro saludo, nuestra felicitación al equipo que ha hecho realidad esto que hoy nace, Radio Miraflores. Ahí han estado al frente bregando por el nacimiento de esta nueva iniciativa comunicacional, Luis José Marcano y, entre otros, Isdemar Jiménez. Yo quiero desde aquí enviarle nuestro saludo, nuestro afecto, nuestro cariño a todos los que han cooperado, participado de manera activa en el nacimiento de Radio Miraflores. Ustedes pueden seguir esta emisora a través inicialmente de 12 señales, 12 señales que han de crecer hasta las 17. En este momento, por el día de hoy, estamos también conectados a través del circuito Radio Nacional de Venezuela y el circuito mundial, a través de YBK Mundial y el resto de las emisoras de este circuito. Nosotros auguramos éxito y larga vida y sobre todo mucha participación popular, mucha emoción, mucho entusiasmo a todo el equipo de Radio Miraflores, que ha de estar al aire todos los días, llevando la voz de nuestro pueblo y llevando también el amor, el cariño, la participación permanente de toda nuestra gente para poner muy en alto el talante optimista, trabajador y luchador del pueblo venezolano. El nacimiento de Radio Miraflores además ocurre en el marco de muy buenas noticias. Hoy el presidente Nicolás Maduro Moros ha tenido una jornada de trabajo intensísima. Recordemos además que hay unas 7 horas de diferencia entre la hora legal venezolana y la hora legal de Turquía, de modo pues que el presidente ha estado trabajando a deshora, ha estado trabajando en todo momento y el cambio horario no ha impedido que haya frutos muy importantes de este trabajo. Ha habido reuniones bilaterales con el presidente de Azerbaiyán, ha habido reuniones bilaterales con el presidente Erdogan, que es el presidente anfitrión de la 23ª edición del Congreso Mundial de Energía. Después participó en la plenaria del Congreso Mundial de Energía, llevando allí la voz de Venezuela, la participación venezolana que apunta hacia la recuperación, la justicia y la estabilidad en la cotización del petróleo, del barril de petróleo, que como sabemos es el principal producto de exportación venezolano y que lamentablemente se ha visto afectado por diversos factores geopolíticos, económicos, que han estado golpeando la economía venezolana, dando también una oportunidad para superar el rentismo, la cultura rentista de largas décadas de presencia en nuestro país. Pues bien, hoy se ha dado también una reunión bilateral entre el presidente Nicolás Maduro Moros y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha habido plena y total sintonía, sincronía, sinergia en las posiciones de ambos mandatarios. Fue muy contundente en su intervención ante el Congreso Mundial de Energía el presidente Putin, quien ha planteado su respaldo a la iniciativa de coaligar, de juntar, de poner en plena homogeneidad la posición de los países integrantes de la OPEP y de los países que no integran la OPEP, pero que también son productores y exportadores de petróleo, como es el caso de Rusia. De modo pues que con esta voz del presidente Putin se ven reforzadas las diligencias, las gestiones, que la diplomacia bolivariana, que el gobierno venezolano ha desplegado en conjunto con otros países de la OPEP y fuera de la OPEP, para lograr estabilidad, justicia y recuperación en los precios internacionales del petróleo, precios que sean realistas, precios que sean justos y precios que sean estables, porque ni a los productores ni a los consumidores les interesa un sub y baja permanente en la cotización de los precios del petróleo. Requieren los países consumidores estabilidad también en la cotización de la principal fuente de energía. Requieren los países productores, por supuesto, estabilidad también en el producto que les provee del recurso necesario para el funcionamiento adecuado de su economía. En paralelo a estas diligencias que tienen que ver con la economía petrolera, también se han desarrollado otras para el intercambio productivo y mutuamente beneficioso entre nuestros países. Puedo decirles que una buena noticia, se ha confirmado la inauguración de un vuelo directo entre Caracas y Estambul. que es la principal ciudad de Turquía. El próximo 12 de diciembre estará desarrollándose el vuelo inaugural entre nuestros dos países, lo cual va a significar una ampliación de las posibilidades de nuestras relaciones políticas, profesionales, comerciales, de toda índole, entre nuestros pueblos. Yo quiero decir además, de modo muy coloquial, que visitar esta ciudad es como visitar un laminario de educación artística. Esta era la antigua Constantinopla, de modo pues que aquí están la Mezquita Azul, una infinidad de mezquitas, lugares hermosísimos, con una gran historia, con un gran peso histórico. Y aquí además hemos podido apreciar una exposición fotográfica que recorrió el presidente Nicolás Maduro sobre el golpe de Estado que intentó darse en julio pasado al presidente Erdogan. Y las fotografías, déjenme decirles que son muy, digamos, evocadoras de nuestra propia realidad. Nos recordaron aquel golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, que fue, al igual que el de julio aquí en Turquía, frustrado por la participación popular. Es decir, el pueblo venezolano salió a la calle a restituir al presidente Chávez en su puesto, para el cual lo había elegido, y aquí también, en Turquía, el pueblo turco frustró con su participación los planes de los conspiradores. Vemos pues que tenemos coincidencias históricas, tenemos además la vocación de trabajar en conjunto para la estabilidad, justicia y recuperación del precio internacional del petróleo, y tenemos además esta gran noticia que es el nacimiento de Radio Miraflores. Yo quiero darle el pase de vuelta a Radio Miraflores a nuestros compañeros Luis José Marcano e Isbemar Jiménez, que están allí al frente de esta iniciativa Radio Miraflores, la señal de la verdad. Adelante desde Turquía, adelante Caracas. Gracias. Bueno, también nos acompaña José Manuel Blanco, quien ha estado aquí en los últimos días echándole pichón para que se pueda completar este proyecto hermoso que nos encomendó el presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a leer algunos mensajitos. Sí, vamos, antes de leerlos, a recordar el número, darle parte a nuestro ministro Ernesto Villegas de la gran cantidad de mensajes que han estado llegando. Hace varios días. Sí. De hace varios días, porque la radio está en su periodo de prueba y estábamos emitiendo allí el número de contacto y hemos recibido una muy buena interacción. Pero recordamos a quienes nos sintonizan, agradecemos también a los compañeros de Venezuela de Televisión. Están compartiendo con nosotros esta transmisión, el 0416-927-7104. 0416-927-7104, número de teléfono de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Por ahora solo para mensajes de texto, pero ya estaremos afinando esta semana nuestros mecanismos de interacción y de comunicación con la gente, ya que, bueno, es el objetivo de este nuevo medio. Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje que dice lo siguiente: buenas tardes, camaradas, los felicito por el nuevo espacio de información de Radio Miraflores. Viva la revolución, viva la integración de los pueblos, lo escribe Marcos Cortés. Otro mensaje, Fabiola, un saludo muy cordial y revolucionario y profundamente chavista desde Maracay. Otro mensaje que recibimos a través de nuestro número telefónico 0416-927-7104. Gracias a Dios y al presidente Maduro por esta emisora para una buena comunicación de nosotros los revolucionarios. Ovidio Solís desde Barina. El presidente Nicolás Maduro el pasado martes se refería precisamente a esa necesidad de dinamizar la comunicación dentro de estos espacios de participación, de repente también la importancia de recibir las inquietudes de la gente, canalizar las inquietudes de la gente y ofrecer alternativas y digamos una tribuna para que podamos también recibir propuestas, intercambiar una vía de soluciones. Una vía de soluciones para eso. Mira, yo me voy a atrever, y Ernesto, que todavía está en línea, que le diga al profesor Walter Martínez, que tiene su espacio aquí, que venga a hablar con nosotros, para que se incorpore. Además, él tiene un espacio muy bueno, que estuvo muchos años en Radio Nacional de Venezuela, porque él es un gran conocedor del jazz, de la buena música. Excelente. Entonces, uno de los elementos fundamentales de esta radio, por encomienda del presidente, es que la música sea de las mejores. Y empezando variada, ¿no? Empezando, por supuesto, de la salsa, de esa salsa que le gusta al presidente Nicolás Maduro Moros, el jazz, incluso todos los géneros musicales, ¿por qué no decirlo así? Para poder llegarle a toda la población de la República Bolivariana de Venezuela. Así que es importante eso. Sí, hace unos minutos nosotros dábamos parte de los diales que ya están al aire en todo el país. Es importante decir porque estamos recibiendo también muchos mensajes, inquietudes de algunos estados donde no está todavía al aire Radio Miraflores, pero vamos para allá, vamos para todo el territorio nacional. Así que les decimos, estamos en una fase de instalación. En las próximas semanas vamos a tener Radio Miraflores en Barinas a través de la 91.7 FM. En el estado Miranda vamos a tener otro dial, ya tenemos uno, 97.9 FM. En Amazonas vamos a llegar a través del dial 89.1 FM. En el estado Vargas a través de la 90.9 FM. Y en el estado Falcón a través de la 96.1 FM. Así que ya saben, quienes nos sintonizan a través de Venezolana de Televisión en estos estados, pronto van a tener la señal disponible de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Twitter e Instagram, arroba Miraflores FM, ya están activas las cuentas de Twitter e Instagram también para interactuar mediante esa vía y seguiremos expandiendo las Twitter posibilidades. Y en Twitter también, arroba Miraflores FM. Correcto. Sí, fíjate, es importante para los que de una u otra manera nacimos y nos vinculamos al medio radio. Desde Barinas preguntan, ¿cómo hacen para formar parte de Radio Miraflores? Ustedes pueden palmarse simple y llanamente a la programación de Radio Miraflores. Además, vamos a tener el streaming. No necesariamente tiene que darse la señal con el transmisor, porque hoy en día la tecnología nos permite conectarnos de diversas formas. La flexibilidad de este medio hace que, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro Moros pueda, desde el Palacio de Miraflores, establecer una conversación con su homólogo en la radio pública de Ecuador. Esa Correcto. Es la flexibilidad. Correcto. Para usted formar parte de Radio Miraflores, tiene que empalmarse, nos dice a nosotros a qué hora se empalma, cuáles son los programas, y uno así funciona como un gran circuito. Se va conectando. Uno de los espacios que el presidente Nicolás Maduro Moros quiere, 5 minutos con el presidente. 5 minutos con el presidente quiere decir que él puede conectarse desde Radio Miraflores con una radio comunitaria en Nueva Esparta para hablar específicamente de la Virgen del Valle. Es Correcto. La flexibilidad que nos da la radio. No necesariamente tiene que existir 12, 20 señales, sino que nosotros podemos automáticamente tener de un día para otro 20, 100 señales conectadas cuando nosotros o cuando el presidente Nicolás Maduro Moros así lo desee. Así es. Mira, vamos a agradecer a los compañeros del circuito radial de PDVSA. Son 15 emisoras en ese circuito que a esta hora están conectadas, fíjense, llevando a todo el país, bueno, la transmisión de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Me dicen que allá en Turquía continúan el ministro Villegas, está Luis Araujo, periodista venezolano de televisión, y también nuestro profesor Walter Martínez, a quien formalmente Ibemar Jiménez le acaba de hacer el planteamiento de la incorporación a Radio Miraflores. Así que vamos a ver qué opina nuestro profesor Walter, si lo logramos comprometer aquí en vivo y en directo, profesor, a tener su espacio dentro de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Adelante. Oye, Luis José, ¿me escuchan? Soy Ernesto Villegas. Ajá. Los escuchamos, sí. Los escuchamos, sí. Te quería proponer... Como un poco así, pero los escuchamos. Les quería proponer que como la radio también es emoción, ¿verdad? Nosotros dejemos la incógnita... No se está escuchando bien, muchachos. Tratemos de ajustar ahí el audio porque no escuchamos bien al profesor. Mientras se ajusta allí la comunicación, aquí nos llega un mensaje Guayana también. Retransmite CBG, la voz de Guayana 89.7 FM. Ya comienza a incorporarse otras emisoras. Por eso es importante aclarar esa situación de las conexiones y cómo se forman los circuitos. Tenemos ahí conectados, estamos ya con nuestros hermanos en Turquía. Ibemar, ¿me escucha? ¿Me copias, Ibemar? Como la radio es emoción, ¿verdad? ¿Tú me estás escuchando, Ibemar? Estamos muy, muy emocionados, te lo garantizamos. Bueno, pero como la radio es emoción y para acrecentar esa emoción, vamos a escuchar la respuesta de Walter Martínez a la invitación que tú le has hecho a participar de Radio Miraflores, pero después de escuchar un tema musical, vamos a escuchar a Buenavista Social Club con Del Camino a la Vereda. Así es. También hoy tomo poblillo, usted por enamorado, también. Radio Miraflores, la voz de la verdad. Qué rico, qué sabroso ese temazo de Buenavista Social Club, así con ese son cubano que nos hace recordar la importancia de la resistencia de ese pueblo. Estamos en Radio Miraflores. Un aplauso. Conectados con Turquía. Ya se encuentra nuestro ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, acompañado del profesor Walter Martínez. Y estamos esperando la respuesta. ¿Se incorpora a este equipo el profesor Walter Martínez? ¿Tarán, tarán? ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos, Ernesto. Te escuchamos, estamos, Ernesto. Estamos esperando la respuesta. Estamos al aire. Claro. ¿Sí, gustó el tema? Sí, excelente. Claro. Excelente. Ah, bueno. Del Camino a la Vereda, con Buenavista Social Club. Esta es Radio Miraflores, en Caracas, la 95.9 FM, más 11 señales más que están en esta emisión inaugural, y pronto aumentarán a 17 para tener cobertura en prácticamente todo el territorio nacional con Radio Miraflores. Nosotros tenemos aquí desde Turquía, donde estamos acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros en una intensa jornada de trabajo que ha repercutido ya ha tenido resultados, con la posición contundente que el presidente Vladimir Putin ha expresado de respaldo a la iniciativa venezolana de estabilizar y recuperar los precios del petróleo. Esa sola postura tan contundente del presidente Putin ya es un hecho en sí muy auspicioso para el comportamiento del mercado petrolero internacional. Recordemos que Rusia es el principal productor de petróleo, pero no es integrante de la OPEP. Esta iniciativa que involucra a países OPEP y no OPEP debe, por supuesto, contribuir de manera decidida a la recuperación y estabilización de los precios petroleros, que es la noticia que acompaña esta otra gran noticia para Venezuela, que es el nacimiento de Radio Miraflores. Yo ratifico mi felicitación al equipo que ha estado trabajando en la puesta a punto de todos los aspectos involucrados en el nacimiento de una radio. Y además quiero hacerme portavoz de la propuesta que Isbemar Jiménez le ha hecho a Walter Martínez de regresar a la radio a través de Radio Miraflores con un programa que incluya el género musical que creo que es el favorito de Walter Martínez, que es el jazz. Así que escuchemos a Walter Martínez. Bueno, la propuesta es honrosa y tentadora, pero no voy a recoger el guante por ahora. Sí, es cierto, tengo una muy importante colección de jazz, también de la vieja música francesa, la vieja bossa nova, pero la colección de jazz es realmente invaluable. Ahora, quiero recordar que acabamos de terminar hoy, ¿no?, el 23º Congreso Mundial de Energía, y es el elemento que nos convocó aquí. Por ahora, te cedo la palabra porque voy a hacer reabastecimiento en el aire y vengo enseguida. Perfecto. Entonces, el profesor Walter Martínez se ausenta por reabastecimiento y nosotros estamos acá con Luis Araujo. Luis es un joven periodista, reportero de Venezolana de Televisión, ustedes lo conocen. Se inició en radio también, en Radio Nacional de Venezuela, lo recordamos también escribiendo para el diario Vea, bajo la tutela de ese gigante del periodismo que fue Guillermo García Ponce, y también trabajó como reportero en Ciudad Caracas. Pero él estaba muy interesado en durante la transmisión del tema musical del Camino a la Vereda de Buenavista Social Club, en que le expliquemos a nuestras usuarias y usuarios que ven este programa de radio inicial de Radio Miraflores a través de la señal de Venezolana de Televisión, que todos estos cambios que ha habido en la escenografía son hechos en tiempo real por un equipo de muchachos y muchachas que están aquí al bate. La magia de la televisión permite que se muevan las cosas y que aparezcan en otro lugar distinto al que habían desaparecido. Así que le damos la palabra a este joven periodista venezolano, Luis Araujo, participando de hoy de esta gran noticia que es el nacimiento de Radio Miraflores desde Caracas, Venezuela. Le damos la palabra aquí en Turquía. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, sí, en efecto, el equipo técnico hace milagros, definitivamente. Problemas satelitales, problemas de cualquier tipo se van resolviendo sobre la marcha y estamos en vivo y directo ahora por radio y televisión, entendemos. Un hecho que sin duda demuestra la eficacia, pura juventud, Ernesto, pura juventud, la que conforma nuestro equipo y la que nos hace sentir muy alegres de formar parte. Una juventud que el día de hoy estuvo desplegada y gracias a ellos pudimos ver esas reuniones tan importantes. Todavía no han llegado a Venezuela las imágenes, tengo entendido, pero se reunió el presidente con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y hay noticias muy importantes. Si no las da el ministro, menos las da el periodista, pero estaremos atentos a ver qué sucedió en ese encuentro bilateral. En total son 3 encuentros bilaterales, una reunión con otra autoridad de la OPEP, además de las otras reuniones y del congreso que se dio el día de hoy. O sea, la agenda que tiene el presidente de la República de verdad es asombrosa, además que para él es la madrugada, porque está recién llegado a Turquía, un hecho que demuestra también la juventud del presidente de la República moviéndose de forma imparable para tratar de estabilizar los precios del petróleo y mantener el legado de Hugo Chávez, que es ese mundo multipolar. Y bueno, Luis Araujo, mencioné a Luis José, que es Luis José Marcano, que está en sintonía y al frente allí del equipo de Radio Miraflores en Caracas. Yo puedo dar fe de ese trabajo intenso, ya por supuesto a través de las redes y de diversos mecanismos. En Caracas están plenamente informados. El propio presidente ha hecho un balance muy interesante en su participación frente al enviado especial de Telesur. Hay un reporte que ha dado a Telesur y que está, por supuesto, a disposición para que conozcan ustedes de su propia voz el balance sobre esta intensa jornada de trabajo, que les puedo decir, sí, ha sido muy, pero muy positiva y que ha de repercutir positivamente en el presente y el futuro de las venezolanas y venezolanos. Aquí nosotros estamos también muy felices por el nacimiento de Radio Miraflores y nos vamos directamente a Caracas con Isbemar Jiménez. Adelante, Isbemar. Bueno, sí, ministro, aquí estamos. Nosotros tenemos que devolverle el pase a los estudios en Venezolana de Televisión y podemos nosotros seguir con la conversación que hemos desarrollado para darle el primer paso al aire a Radio Miraflores. Aquí el presidente de BTN dará la instrucción técnica, ¿no? Así es, pero bueno, antes recordar a todo el país porque estamos saliendo, estamos al aire en este momento a través de los diales del radio Miraflores, La Voz de la Verdad, 92.5 FM en el estado Lara, 95.9 en el estado Apure, 102.1 FM en el estado Mérida, en Miranda, en el caso de Guarenas y Guatire, a través de la 107.1 FM, 91.1 FM en el estado Delta Macuro, aquí en Caracas, toda el área metropolitana, la 95. Delta Macuro todavía no. Ok, Delta Macuro están esperando todavía. Estamos todavía, lo vamos a, Delta Macuro y Vargas están en esta semana, están en esta semana al aire. Correcto, el área metropolitana de Caracas a través de la 95.9 FM, en el estado Anzoátegui 107.9 FM, en Carabobo 89.5 FM, la 93.3 FM en Portuguesa, en el estado Zulia 102.5 FM, en el estado Bolívar 104.3 FM y en el estado Trujillo a través de la 101.9 FM. Y recordar también el número de teléfono 0416-927-7104. En Twitter, arroba Miraflores FM, y en Instagram también, arroba Miraflores FM. De esta manera nosotros concluimos esta transmisión a través de Venezolana de Televisión, a quienes les hemos robado una buena parte de la programación del día, pero plenamente justificado. Seguimos al aire a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, no solamente de los diales de la radio, sino también de un conjunto de circuitos y emisoras que, pues gustosamente, nos honran con enlazarse a nosotros. Y vamos a agradecer al equipo técnico, a todos los camarógrafos, a todo el equipo de Venezolana de Televisión, que ha hecho un hermoso trabajo con unas imágenes, al equipo de Vencid, de Transmisiones Presidenciales, quienes están allá también lograron. Ya vamos a saludar también a Israel, a Emilio, a la teniente Tatiana, a todo el equipo que ha estado trabajando. ¿Tenemos cuántos meses tenemos en esto, Luis? Tres meses para dar este nacimiento tan hermoso. El día de hoy estamos seguros que vienen cosas muy buenas. Así que vamos a regresar a los estudios de Venezolana de Televisión. Allá está seguro Graya Casella, que fue la que nos dio el pase. Esperemos que esté ahí. Esperemos que esté ahí todavía, Graya. Estás ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias por la gentileza y nos quedamos al aire por Radio Miraflores. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Acá continuamos ciertamente la emisión meridiana en la noticia. Vaya, nuestras felicitaciones a todo el equipo que hizo posible el lanzamiento de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, por supuesto. El mayor de los éxitos a todos ustedes. Continuamos con más. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Una y 18 minutos. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.